Mira, sin duda que el tema de alimentación hoy está a la orden del día y bueno, y este pasado martes tuvimos una doble jornada con la gente de Saras. Hablando precisamente de eso, algunos le llaman cadenas alimentarias, que yo creo que ya está cayendo en desuso porque son realmente sistemas agroalimentarios, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar con el doctor Néstor Maceo, que sabe mucho más que yo de esto. Néstor, muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Un gusto, Julián, entrar en contacto contigo. Un placer siempre. Néstor, por supuesto, ¿no? Cuando se organiza una jornada de este tipo, siempre hay cosas que la institución, en este caso Saras, también acompañado de otras, intentan transmitir en dos temas, como recién decíamos, ¿no? Así de la tierra a la mesa, porque evidentemente, ¿no? Estamos en una época de transiciones y, por supuesto, la forma de producir alimentos y el consumo, también forman parte de ese proceso, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, tenemos una cantidad de transformaciones y cambios operando al mismo tiempo, ¿no? Que van desde los hábitos alimenticios, los sistemas de producción, las cadenas de comercialización, y lo que se observa es que muchos de esos cambios estaban, digamos, ocurriendo, pero da toda la sensación de que la pandemia ha acelerado e intensificado muchos de ellos, ¿no? Pero está claro de que operan múltiples cambios y por múltiples motivaciones, ¿no? Que tienen que ver con temas de salud, de buen vivir, pero también temas ambientales, temas socioeconómicos. Es muy interesante este periodo actual y que para un país productor de alimentos y agroexportador como Uruguay le va la vida, ¿no? Entender esos cambios y procurar anticiparse a esas transformaciones que se aceleran día a día, ¿no? Si arrancamos un poco desde la raíz, ¿no? Desde el sector primario, sin duda, bueno, han aparecido, ¿no? Nuevos paradigmas, como ha pasado en tanta cosa, y uno de ellos es hacia dónde caminar, ¿verdad? Y ahí ha aparecido la agroecología, bueno, como forma de producir alimentos, inocuos, que es lo primero que pedimos, pero también poner énfasis y afinar muchos procesos o son sustituidos por otros, o bueno, o prácticas que algo estábamos haciendo mal. Y bueno, y hoy todo el mundo tiene determinadas reglamentaciones y consejos sobre lo que es una forma de producir, ¿no? O sea, lo que se llama buenas prácticas. Sí. Y eso engloba desde ahí, ¿no? Como decíamos, desde el sector primario hasta, bueno, hasta el consumidor final. Sí, sin duda. Obviamente la transición agroecológica es un proceso clave que no necesariamente involucra de forma exclusiva a la pequeña escala de producción, a la producción familiar. También varios de esas transformaciones vinculadas a lo que llamamos transición agroecológica también van a involucrar los sistemas de producción de mayor escala. Y eso ocurre a nivel global. Los temas de sostenibilidad, sustentabilidad y cómo interacciona esto con otras agendas como las de cambio climático, objetivo de desarrollo, seguridad alimentaria y tantos otros, pasan necesariamente por una transformación de los sistemas productivos independientemente de la escala, ¿no? Entonces, así como hemos visto en los últimos años una transformación realmente muy llamativa y en el caso de Uruguay muy clara, como es la transformación del sector energético y la diversificación de las matrices de generación con distintas fuentes renovables, yo creo que lo que va a ocurrir son grandes cambios en los sistemas de producción y que van a llegar por nuevas exigencias, nuevas regulaciones, nuevas barreras arancelarias que van a tener una connotación muy fuerte en temas ambientales y sociales, ¿no? Entonces, creo que el Uruguay tiene que anticiparse porque en gran medida el valor agregado de sus productos va a pasar por que también responda a estos cambios que se visualizan con claridad en el horizonte, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Mencionábamos normas, mencionábamos nuevas formas de producción y, por supuesto, ¿no? Todo eso hay que regularlo. Y bueno, y quien habla de eso, hablamos de lo que es gobernanza hoy. Bueno, los que estuvieron allí invitados como panelistas abordaron ese tema, ¿verdad? ¿Qué pasos Uruguay ha dado en eso? El otro día, bueno, lo repasábamos como por ejemplo sobre el tema precisamente de agroecología. ¿Sigue faltando elementos para tener una gobernanza que acompañe esas transiciones que hablábamos? Sí, bueno, el Uruguay se caracteriza por la construcción y el establecimiento de muchos espacios, digamos, multiactorales, ¿no? Como son las mesas de desarrollo, toda la gobernanza que administra las áreas protegidas o mismo las comisiones de cuenca, ¿no? Espacios multiactorales y multinivel que tratan de alguna manera desde la diversidad de las perspectivas de actores y niveles de gobierno avanzar en determinadas temáticas. Precisamente el ámbito de la transición agroecológica tiene una construcción y tiene espacios de este tipo, como es la comisión honoraria vinculada a la implementación de la ley, que fue una construcción también relativamente reciente en el tiempo y que contó con la unanimidad de los partidos políticos. Nosotros lo que estamos observando en este campo es que es impresionante la cantidad de iniciativas en el Uruguay, en todos los sectores del sistema, como tú indicabas, Junien, desde prácticas, temas de cocinería, aspectos de producción. En todos vemos una gran diversidad de iniciativas y de experimentación, lo cual revela una capacidad interna endógena del Uruguay en avanzar en esta trayectoria muy importante. Lo que está faltando en este momento es articular y tener una estrategia de mediano y largo plazo como país que logre concitar los mayores consensos posibles, en pocas palabras, definir objetivos y visiones compartidas, ¿no? Hoy estamos navegando un periodo en esta materia de la transición agroecológica donde las divergencias y las disputas están dominando la dinámica del sistema. Y a veces es conveniente en determinados periodos cortos justamente revisar, cuestionar las trayectorias y demás, pero hay que procesarlo rápido, ¿no? Porque vamos a avanzar en la medida que encontremos objetivos y visiones compartidas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y dentro de eso está, ¿no? Lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en fin, tantas cosas que, bueno, sobre los cuales unos cuantos países, y si no todos, por supuesto, ¿no? Hicieron los que firmaron por lo menos el Acuerdo de París, pero eso absolutamente va más allá de firmar un acuerdo, que no me parece poca cosa, sino que es absolutamente una necesidad, porque si no, bueno, este mundo llegaría a ser inhabitable, ¿no? Pero ahí hay un punto interesante, Junien, ya que pones este tema en la mesa, es que estas agendas como la del cambio climático, la agenda de objetivos de desarrollo o la agenda de la transición de los sistemas productivos tienen muchas intersecciones, tienen muchos puntos donde se solapan las acciones. Y precisamente lo que estamos viendo es una mayor capacidad de articulación y de abordajes integrales. Se ve muy claramente la cooperación internacional por un motivo muy claro, ¿no? En un momento de crisis hay que maximizar los pocos recursos que se tienen, ¿no? Entonces el sistema está forzando por los recursos económicos que dispone ir hacia abordajes más integrales. Pero eso tiene un lado positivo que es justamente no estar trabajando y promoviendo, gestionando transformaciones desde una perspectiva muy fragmentada, ¿no? Muy parcial, ¿no? Porque obviamente las agendas están ampliamente conectadas, ¿no? Y una estrategia, una dirección de cambio en alguna de estas agendas también es funcional para las otras, ¿no? Y eso creo que llegó para instalarse. Sí, sí, y por suerte. Néstor, yendo un poco a lo que también hablábamos sobre lo que significa nuevas formas de tratar a los alimentos. Para empezar, yo creo que la gente hoy empezó a conocer un poco más propiedades intrínsecas de los alimentos, ¿no? Es decir, sabe mucho más y está interesado en la forma en que se producen, cuáles son sus valores en contenido de proteína, de fósforo, de calcio, en fin. Y eso va también todo lo que son los progresos tecnológicos han aparecido, hasta nuevas formas de cocción, en fin, todo eso también se ha transformado y hoy tenemos un consumidor mucho más exigente dentro y fuera de frontera, ¿no? Sin lugar a dudas, más exigente y mucho más informado, y donde su esquema de valores y de relación de prioridades en relación a la alimentación, la buena alimentación, el buen vivir, ha cambiado radicalmente, ¿no? Seguramente hay muchos factores que lo pueden explicar, pero lo que sí es claro es que estamos en un proceso de múltiples cambios donde el consumidor tiene información y exige una calidad que no exigía antes. Lo estamos viendo incluso en todo lo que es el componente de etiquetas, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente con las herramientas que disponemos hoy día, uno prácticamente en la góndola de un supermercado puede saber perfectamente la trayectoria de un alimento, la trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí el Uruguay tiene ventajas muy comparativas muy grandes por las construcciones que ha hecho. Me estoy refiriendo a la trazabilidad de la carne, los planes de uso y manejo de suelo, que pueden parecer temas un poco distantes en esta transición hacia modelos más sostenibles, inocuos y más inclusivos, pero en realidad están totalmente conectados, ¿no? Sin duda, y aquello que tanto se discutió, el tema trazabilidad, pero si me pagan más, ¿no? De lo que se estaba hablando era de acceso a mercado, más que si te pagan no mejor. Sin duda. Hoy en día es aquello que se veía allí como algo vidrioso, hoy yo creo que nadie lo puede discutir porque eso nos ha abierto muchas puertas, incluso cuando el Uruguay estuvo en condiciones adversas, como el tema de seguir dentro del circuito no aftósico, pese a hacer libre aftosa con vacunación, ¿verdad? O sea que si tendrá valor todo eso y el consumidor final eso también lo valora, ¿no? Si le prestamos atención a todas las acciones que hay a nivel global para reducir el consumo de carne que está asociado a deforestación de bosques para la generación de pastizales y producción de carne, ahí vemos ya una transformación operativa, ¿no? Uh-huh. que está funcionando en este momento y que seguramente va a cambiar bastante las reglas en el sector cárnico, ¿no? Porque lo veíamos en el transcurso de este año como a una cadena muy importante en Francia, Casino, se le lleva a juicio por temas de deforestación en la Amazonas, uh-huh. y justamente por estar comercializando carne de ese origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, es algo que está arriba de la mesa, está operando, y yo creo que cada vez va a ser con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Sin duda, así que bueno, valorizar nuestros recursos naturales, como tú decías, ¿no? El tema de bosques y el tema de pastizales es fundamental, y bueno, se está trabajando mucho y por suerte en todos estos temas. Hablando de estos temas, Néstor, por supuesto, los temas cada vez que nos ponemos a conversar pueden llegar a ser muchos y muy interesantes, pero bueno, en esta ocasión era para hablar puntualmente de estas jornadas que van a seguir, ¿no? Porque tienen un calendario que, bueno, siempre lo estamos informando de seguir con estos temas y, bueno, involucrar, como tú decías, el tema de la pandemia con este sector también. Así que, bueno, vamos a seguir participando. Así que, bueno. Justamente le iba a decir a los oyentes de que visitaran la página web del instituto, y porque efectivamente esta semana tenemos varios eventos vinculados a este ciclo de alimentación, y para aquellos que no han podido asistir, a los que ya pasaron o los que vienen por delante, recuerden que quedan grabados todo este ciclo de charlas y talleres en el canal de YouTube de Saras, así que pueden visitarlo y incorporar los principales mensajes cuando lo entiendan más apropiado. Uh-huh. Néstor, un abrazo como siempre y las gracias por tu tiempo. Bárbaro, mando un gran abrazo, Junior, estamos en contacto.